El vecino de la azotea. El vecino se llama Javier Armentia, nuestro vecino de la azotea. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Pues nada, aquí estaba yo también con Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Colitas y Cuquín. ¿Esos quién eran? Los que cantaban la familia Teledín. La familia Teledín, vale. Es que como estábamos con Erta Franklin se me ha ido verdad, sí. Y con Uri Geller, que nació en Tel Aviv, claro. En Tel Aviv, si Paco no tiene ni... Le acabo de ganar dos cañas, pero ya. Qué bien os lo pasáis. Sí, bueno. Javier, ¿qué pasó en 1582? Bueno, pues noticias frescas, podemos contarlo. Hacia lo bruto. Pues tú imagínate que te acuestas un 4 de octubre y al día siguiente es 15 de octubre. Ahora dirás, pues bueno, estabais hablando antes de las fiestorras de las discotecas y esto puede pasar después, ¿no? Sí, veces te desconcentras un poco, ¿no? Sí, pues pasó eso, pasó que realmente la gente se acostó un 4 de octubre y se despertó un 15 de octubre. Se habían comido esos 11 días, esos 10 días, para ajustar precisamente el calendario al calendario que tenemos ahora, ese calendario que llamamos calendario gregoriano. Ajá. Y que se hizo precisamente en 1582 en tiempos del Papa Gregorio XIII, que fue quien impulsó esta reforma que llevaron a cabo los astrónomos un poco para liarla, podemos decir. Ya ves que aquí los que estamos en la azotea nos gusta liar las cosas. Sí. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué...? Pues porque fíjate, el año dura, no es un número exacto de días, ¿no? La Tierra da una vuelta cada día, definimos el día, ¿no? Las 24 horas del día, y la Tierra da una revolución alrededor del Sol cada 365 días y un poco, ¿no? Esto se corregía en el calendario juliano, que estaba vigente, desde el siglo IV se había estandarizado ese calendario, introduciendo ese año bisiesto, ¿no? El día sexto antes de las calendas de marzo, que era ese 29 de febrero que corresponde ahora, ¿no? Cada 4 años se mete un día y se corrige un poco que el día, que el año es un poco más largo que 365 días. Lo que pasa es que esto introducía un desfase que no era mucho, ¿no? Que eran unos 11 minutos por día, pero que al cabo del tiempo se iba acumulando. Y resulta que como la Pascua se celebraba con la primera luna llena de primavera, esto hacía que las fechas se fueran adelantando, ¿no? De repente que cada vez la Semana Santa empezaba a quedar más en invierno, más en momentos fríos, el año se iba poniendo un poco raro porque, había un poco de desfase, ¿no? Los astrónomos que fueron, Clavius, por ejemplo, que era un astrónomo jesuita, fueron comisionados en aquella época de, digamos, ver qué manera había de arreglarlo. Y se les ocurrió quitar un año, quizás, de hecho, 3 años bisiestos cada 4 siglos, y eso fue la reforma gregoriana. Y para corregir, para empezar bien, digamos, para salir en el punto de partida adecuado, se dijo, bueno, el día que hay que cambiar, hay que comerse estos 11 días que se han acumulado, pues desde el siglo IV, pues esos 1200 y pico años, se habían acumulado todos esos días, y había que quitarlos de alguna manera, y lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces no había internet ni buenos acuerdos entre los países, y entonces es cierto que esto se hizo en octubre en Europa de la Contrarreforma, se hizo en 1582, pero luego cada país o otros países fueron adoptando el calendario gregoriano más tarde. Para que te hagas una idea, Inglaterra no lo hizo hasta un siglo después, casi hasta el año 1752, y Rusia no lo hizo hasta la Revolución de octubre de 1918. Ajá. Que fue en noviembre, de hecho, precisamente por este cambio, y el último país yo creo que fue Grecia, donde los ortodoxos mantenían ese calendario juliano. Y no lo hicieron hasta 1923. Sí, lo he mirado yo en la wiki, nunca se sabe si es verdad o mentira. Suele ser bastante bastante más verdad que lo que te cuenta. Sí, pero bueno, con las reservas. Sí. Oye, pero vecino de la azotea, esto significa que cuando a base de vivir, que viviremos milenios, ¿tendremos que volver a hacerlo? Pues sí, dentro de unos 3.300 años habrá que reajustar un día, una cosa así, ¿no? Lo que pasa es que para entonces hay otros efectos a más largo plazo, y es que la Tierra va rotando un poquito más lento debido a que nos frena la Luna, ¿no? De la misma forma que nosotros vamos frenando un poquito a la Luna, y entonces habrá otros problemas. Posiblemente para entonces se irán corrigiendo los calendarios. Fíjate que, de hecho, esas cuestiones de la rotación de la Tierra se vienen a corregir ahora ahora cada año introduciendo un segundito a final de año, a veces a mediados de año, del que casi no nos enteramos, ¿no? Pero los ordenadores que no nos informan, ¿no? No, sí informa de ese segundo intercalar. No, bueno, que sí, pero que no es una noticia, me refiero. No lo notamos mucho, ten en cuenta que actualmente se mide el tiempo no tanto mirando al cielo, como se hacía en estas épocas, como mediante los relojes atómicos, ¿no? Mediante el telediario. Claro, que son unos relojes que te dan una precisión enorme y con el cual se pueden saber estas cosas mejor. Pero es curioso pensar que, fíjate, en 1582, que justo esos días había muerto Santa Teresa de Jesús, pues hay quien dice que eso de la leyenda de que su cadáver estaba incorrupto viene en parte de la reforma gregoriana. Porque claro, desde la noche del 4 de octubre hasta la siguiente, cuando la enterraron, pues habían pasado 11 días realmente. No había pasado más que una noche, claro. pero aparentemente habían pasado 11 días y seguía tan campana. Claro, o sea, que lo del incorrupto de Santa Teresa no, es una metáfora, por decirlo Bueno, luego la momificaron, quiero decir, bueno, sí, un poco mojama con ella, pero ya sabes que esto... Sí, viene esa leyenda. Son estas cosas curiosas. Sabes también que se suele decir... Dime. Que el 23 de abril, que se celebra el Día pues Mundial de la Literatura. Ahí va a ir yo a parar, que también lo he leído en la wiki. Sí, cuenta. Lo comentan en la wiki, fíjate, está bien, porque antes no lo comentaba. Bueno, resulta que fue el día en que Cervantes murió un 23 de abril de 1616, y se suele decir que Shakespeare murió un 23 de abril de 1616. Lo que pasa es que en Inglaterra era 4 de mayo, o sea, quiero decir que, era 23 de abril en Inglaterra, pero como no habían tenido todavía la reforma juliana, era ya 3 de mayo en España. Con lo cual realmente murieron en la misma fecha, pero no el mismo día. Claro, o sea que esto está trucado para darle un poquito de magia. Es que es más bonito. Claro. Sí, entre otras cosas, porque tampoco se sabe exactamente el día en que murió Shakespeare. Esta es otra discusión que hay entre unos y otros. Pero bueno, la cosa es que, fíjate, durante casi un siglo tú ponías una fecha en tu carta en España, llegaba a Inglaterra y podía llegaba llegar, 15 días más tarde. Claro, fíjate. O que más pronto. Sí, la o gente se quejaba mucho de correos injustamente. Oye, tendríamos que hablar un día, ahora que hablamos de esto, fíjate, se me ocurre, de las cosas que la ciencia nos ha destrozado, pero que son más bonitas de la otra manera. Es decir, es más bonito que Shakespeare y Cervantes murieran el mismo día y de repente va la ciencia y nos cuenta que lo siente mucho, pero que no era así. Claro, fíjate que sabes que se le acusaba mucho a Newton, por ejemplo, que explicó eso del arco iris como la reflexión de la luz solar en las gotas de agua. Le acusaron los románticos ingleses de haber matado la poesía del arco iris. A mí me parece muy bonito pensar que con lo que estamos viendo es también un reflejo de agua. O sea, que todo está según se le mire, ¿no? Pues no sé yo si hay temas de esos para otro día, Javier. Posiblemente. Seguro que los destrozos que nos ha hecho la ciencia. Destrozos, bueno, sin contar muchos de los que tenemos ahora en estas caras que llevamos, ¿no? ¿En qué? ¿En cómo? No, digo, en general, vamos. Ah, dices de los caretos de estas cosas. No, fíjate, la ciencia, que trae, yo qué sé, el Botox y estas cosas. Ah, vale, que se vale. La gente. Vale, no te había pillado. Claro, que quieren poner muy buena cara y luego se le pone labios de morsa. Mentira. Eso es todo mentira. Javier Armentia, desde Pamplona, muchas gracias, hasta el miércoles que viene. Aquí estaremos, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego.